buen día, José Luis. Bueno, mira, la situación es la siguiente. Nosotros nos guiábamos por un sistema de trabajo desde que surgió la diálisis en el país, que funcionaba con una dotación del personal de enfermería, que era un enfermero atendía a tres pacientes. En el año 2018, en el Ministerio de Salud Pública, el doctor Jorge Basso hace una ordenanza en la cual cambia esta relación, esta dotación, y pone que cada auxiliar de enfermería debe atender a cuatro pacientes. Esta normativa la hemos venido frenando y no se ha impuesto en la totalidad de los centros de diálisis. Como te decía, son 37 centros de diálisis en todo el país. Solo una empresa puso esta ordenanza en funcionamiento, que es el grupo CNEU, el cual tiene 5 centros de diálisis bajo su grupo empresarial. Y bueno, puso en el centro de diálisis de Pando y de Melo en práctica esta ordenanza con 4 pacientes por unidad de enfermería. A fines de febrero, en otro de sus centros, el centro de diálisis INU, en la calle Ramón y Cajal y Urquiza, puso, llamó al sindicato y comunicó que iba a imponer, dado que estaban dadas las condiciones, esta modalidad de trabajo. El sindicato se niega, ¿no? Y bueno, se empieza una instancia de negociaciones en la DINATRA, en la cual se asisten a 9 reuniones y no se logra revertir esta medida. Bueno, quedamos libre cada uno de transitar el camino que creyera más conveniente. Y el día 14 de marzo llegamos los trabajadores a las 6 de la mañana a trabajar y nos encontramos que en la puerta del centro estaban todos los dueños, la administrativa, todos los jefes de enfermería y un escribano, que nos comunicaban que a partir del día de la fecha la empresa empezaba a trabajar con 4 pacientes por unidad de enfermería. Que si estábamos de acuerdo en trabajar de esa manera podíamos pasar y que si no, no. Lo cual se constituiría en un abandono del puesto de trabajo, dada la presencia de un escribano público que constata que no quisimos entrar. Desde el punto de vista legal, nos asesoramos y se nos aconsejó entrar. El punto es que al día de hoy estamos trabajando bajo esa modalidad y esto implica un aumento en el riesgo de accidentes en lo que es el tratamiento, una disminución de la calidad de asistencia, ¿no? Y una permanencia por más tiempo del paciente en el área de atención. El paciente en diálisis es un paciente que se dializa generalmente 3 veces a la semana, 4 horas, y después convive con su enfermedad en su casa, en la cual tiene que cuidar su alimentación, cuidar la toma de líquidos. O sea que es un paciente que carga con de alguna manera con su enfermedad las 24 horas, ¿no? Nosotros de alguna manera lo que denunciamos es esto, ¿no? Cómo se está de alguna manera desvirtuando un sistema que funcionaba muy bien en el país, que nos ponía a niveles internacional en los primeros resultados favorables para el paciente, a desregular todo este sistema de trabajo y poner en riesgo a los pacientes. Por el lado de los trabajadores, José Luis, sí. Se ha constatado la pérdida de un puesto de trabajo por turno. Se constata una sobrecarga laboral de un 33%, lo cual también implica una rebaja salarial. Pero bueno, nosotros desde la Unión de Funcionarios de Diálisis hacemos hincapié en el sistema de salud, en cómo debemos preocuparnos por sostener la calidad de asistencia que teníamos hasta el día de la fecha. Ese es nuestro principal postulado. Pedro, ¿quiere decir que esto lo está aplicando una sola empresa que tiene cuántos centros en total entonces? Esta empresa tiene 5 centros en total y está negociando la gestión de un sexto centro que está ubicado en una zona muy privilegiada de la ciudad, que es en la zona uruguayana y Gil, por ahí en La Graciada. Uh-huh. Dado que esta zona tiene la afluencia de pacientes de toda esa área del Cerro, de La Teja, de Sayago, bueno, la parte de Colón, bueno, La Paz, Las Piedras, bueno, todo ese afluente, es un centro de muchos pacientes. Están en esa gestión, digamos. Lo cual implica que próximamente de esos 5 o 6 centros que tienen, ya 3 están con el sistema de 4 pacientes por enfermero. Y bueno, en poco tiempo serían los 6, según el plan estratégico de esta empresa. Uh-huh. ¿Es una multinacional? No, esta empresa comenzó con una asociación de, digamos, empresarios uruguayos con una empresa multinacional que manejaba la parte de maquinarias e insumos de diálisis. Después esa sociedad se disolvió, no conocemos bien las razones, y quedaron solo los socios uruguayos, digamos. Uh-huh. O sea que podrían ser 6, 7 centros y después es la punta de lanza para llegarle a los 37 centros. Y ustedes dicen que esto implica mayores riesgos para el paciente y menor calidad de para ellos también. Ya. De atención, sí, exactamente. Es como tú decís, la diálisis, como un poco explicaré a continuación, es un procedimiento que está dentro de lo que se conoce de medicina altamente especializada, por eso pertenece a los IMAES del Fondo Nacional de Recursos, tiene cobertura del Fondo Nacional de Recursos. Y bueno, un poco para explicarte, el paciente en diálisis tiene dos formas predominantemente de dializarse, que es una fístula arteriovenosa o un catéter como vía venosa central. Cualquiera de los dos sistemas de abordaje son muy complejos, hay que tener muchísimo cuidado en el manejo, en la desinfección, en el manejo mecánico de las punciones o del catéter, y todo el riesgo que conlleva el inicio de la diálisis, donde la hemodinamia del paciente se ve alterada, obviamente porque se comienza a sacar la sangre al circuito para dializarla. Y bueno, ahí nosotros teníamos 3 pacientes a nuestro cuidado y a nuestro cargo, y bueno, y las complejidades que esto implicaba, ¿no? Hoy día tenemos que atender a un paciente más, o sea, implica que el procedimiento demora más en llegar al último paciente, a la hora de tener que desconectarlos, o sea, la salida implica que se sobreponen algunos horarios, todos los riesgos que implica dentro del tratamiento, ¿no? Hipotensiones, calambres, sí. Infiltraciones de la fístula, embolias gaseosas, un montón de complicaciones que nosotros debemos de cuidar, estar atentos e intervenir rápidamente en resolver esa situación. Pedro, para terminar, ¿y el sindicato como tal, el gremio, ¿qué resolvió a esta imposición de parte de los propietarios de los centros? Bueno, el gremio, en principio, cuando la empresa le comunica que iba a empezar con este sistema, la empresa ofreció una recompensa económica, digamos, algo por el estilo, El sindicato lo rechazó categóricamente y en todas las oportunidades que la empresa insistió fue rechazado, o sea que el sindicato deja claramente expuesto que el interés de esta lucha no es del aspecto económico, es del aspecto de la calidad de asistencia. El sindicato comunica que va a resistir, se ha reunido a través de la Unión de Funcionarios de Diálisis con todos los centros de diálisis del país y luego en una coordinadora a nivel de la Federación Uruguaya de Salud. Y se han empezado a tomar medidas, por ejemplo, ha llegado cartelería al centro de todas partes del país, de los distintos centros, se ha determinado informar a los pacientes a través de folletería, a través de los medios de prensa. Y vamos a tratar de tener instancias, que la Federación Uruguaya de la Salud está transitando en solicitar reuniones con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo para tratar de frenar esto. Nosotros también vamos a agotar instancias a nivel de otros organismos del Estado. La idea es que la población tome conocimiento de esta situación, se sensibilice con respecto a lo que sería deteriorar la calidad de asistencia de los pacientes y que también los pacientes tomen conocimiento de esto, ¿no? Que es algo que se viene, que es algo que va a deteriorar la atención que se recibe en todos los centros de diálisis y que, bueno, por el momento destacar que solo 3 centros son los que en este momento están utilizando esta modalidad de trabajo. Hay 34 centros más que no lo usan. De alguna manera estamos a tiempo de poder frenar esto, ¿no? Uh-huh. Pedro González, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Muchísimas gracias a ti, José Luis, y un saludo a toda tu audiencia.